buenas, ¿qué tal estamos? Buenas, buenas, pues muy bien, fresquito y alegre. Sí, ¿no? Ya ha llegado el invierno, no sé si llamarlo invierno, pero por lo menos la lluvia. El eterno. Efectivamente, de winter, de winter, ¿cómo sería? De winter are coming, o de winter is here, ¿cómo es eso? Yeah. Is here. Pues sí, ha llegado el frío, pero eso no nos va a detener. De hecho, vamos a estar más activos que nunca. Porque, claro, la cosa es que con el frío hay que moverse. Y para moverse, que mejor que un poco de buen ruido y buena comida. Efectivamente. Y estar un domingo por la tarde escuchando aquí a los dos atontados que estamos todas las semanas. Pero qué bien se lo pasan. Bueno, no sé, yo me lo paso bien. Hablando mal y pronto y sin que me interprete nada de mal, me la pela. Así, me tomo la pastilla, me la pela y nos lo pasamos muy bien. Yo ya me la tomo a diario, de hecho. Pues nada, sí, desgraciadamente, en diferido, otra vez. Pero bueno, es lo que hay. No nos queda otra. Así que no recordamos el número de teléfono a la radio. Pero sí, os recordamos que a través del Facebook, en la página de BISFM, pues podéis contactar con nosotros. La página web www.sindominio.net/irola, pues también vía chat o mandándonos un mail. O también mandándonos un mail a bisfm107.5@gmail.com. Eso es. Pues o para mandándonos ahí a nuestros móviles, pues nos podéis mandar el que tenga, quien tenga. Eso es. Quien tenga nuestro teléfono, quien nos conozca personalmente. Efectivamente, y diréis muchos y muchas, ¿para qué hostias quiero yo contactar con este par de colgados? Pues yo qué sé, conciertos, ¿qué queráis que se anuncie? Cierto. Jornadas. Estáis en otra radio y queréis que alguna cuña se ponga aquí, mil cosas, podéis contactar con nosotros para mil cosas. Para invitarnos a comer. También. Para invitarnos a unas birras. También. Pero bueno. Para llamarnos imbéciles o para darnos un abrazo. Sí, nosotros estamos abiertos a... A todo. A todo lo que queráis. Ay, vengo atacado hoy. Yo también, tengo el día un poco apretado hoy, pero bueno. Vamos a hablar demasiado hoy, no sé por qué me da. Estoy viéndolo ya, que vamos a hablar demasiado hoy. Sí, aparte yo no he traído hoy nada para picar, entonces, bueno. Cuando no tengo la boca llena no hago más que hablar. Liada, entonces. Pues... Además hay cosas de las que hablar, porque, bueno, pues ya viene el puente, y con el puente viene la soca excomercial de Durango. Tenemos aquí todo lo que va a haber en esos 4 o 5 días y os iremos desgranando poco a poco pues lo que haya cada día. Que viene cargadita como todos los años, ¿no? Sí, hay un montón de cositas y bueno, pues lo típico de siempre, presentaciones de libros, conciertos, teatros, talleres, etcétera. Pues sí, y merece mucho la pena además, así que poco a poco... Pues aparte, la Irola estará un día, ya lo diremos, luego cuando hagamos el repaso de la soca, la Irola estará ahí un día haciendo un programa en directo y podéis pasaros a ver cómo son las caras de alguno de los irolitos. Eso es. Y cómo funcionamos más o menos. Efectivamente. Pues, ¿qué nos has traído hoy para empezar? Pues he traído un poco de todo, pero la verdad que... La verdad que he traído, mira, ahora quiero poner MOB 47. Sí, señor. Porque los vamos a tener en enero en Mogambo. El 22 de enero tocarán en Mogambo y no sé con qué más grupos tocan. ¿Cuándo? ¿Qué día has dicho? 22 de enero, antes del Defenestre, por cierto, que será el 23 de enero. Todavía no se desvela nada, ¿no? Del Defenestre. No se puede desvelar nada, más que la fecha, que será el 23 de enero del 2016. Pero el día anterior tendremos a eso, a MOB 47. Para ir abriendo boca ya. Para ir abriendo boca ya al Defenestre. Sí. Pues muy bien, joder, qué grata sorpresa, la verdad. A ver si puedo ir a verles este año. Yo espero poder ir, la verdad. Porque la vez pasada no pude verles. Estaremos montando el Defenestre el día anterior, entonces haremos un paréntesis para hacer el Krusty en Mogambo. Sí, señor. Pues, oye, ¿qué temazo? Porque son todos temazos. Sí, además es el último EP que sacaron 7 pulgadas, que se llama, pues, no sé ni cómo pronunciarlo, Dom Lugerigen, algo así. Y vamos a poner Apocalyptic Report. Pues ahí va. We'll be right back. Toma ahí ya. Ahí lo habéis tenido. Pues joder. Eso, para ir abriendo boca, para que vayáis pensando y, pues eso, atando estas dos citas que serán el 22 de enero en Salamogambo. Tendremos a los Mob 47. Y el día 23, para rematar la faena, pues tendréis el sexto de Fenestre Fest en Zarauz, en Puchusulo. Pues ahí lo tenéis, la verdad. No me acordaba yo de lo cortas que eran las canciones de... Incluso hay más cortas, pero hemos puesto esta para que se... Bueno, además en este peso son todas bastante largas. Para ser... Sí, para, ¿no?, ser Mob 47 son... Se han explayado. Sí. Se han explayado en este disco. Pero bueno, joven, muy bien. Grata sorpresa, la verdad. A ver si este año puedo... La verdad que estaría muy bien. Puedo ir a verles. Sí, pues... habrá buen ambiente además, seguro. Sí, eso no lo dudo. No lo dudo para nada, vamos. Petado de negro. Petado de negro, petado de tachuelas. Efectivamente, de vacueros y. Además, Mob tiene como que un público bastante variopinto, ¿no? Sí, o sea, sí, te puedes encontrar de los típicos hardcoretas, power violence, no sé qué, hasta los crustis más tirados, los noisers, divitters, punks y etcétera, etcétera. Que hay. Ya cada vez es más difícil, tío, meter ahí y marcar las etiquetas, ya. Joder, porque es eso, o sea, es... ¿Quieres? ¿Eres? No, es que soy noiser, divitter, punk. ¿En qué se diferencia? Pues que unos llevan cinta con spikes, otros llevan spikes pero no llevan cinta, otros llevan tachuelas redondas y otros las llevan de pirámide. Depende, luego hay cinturón de balas con punta y sin punta, depende también si son antiguerra o proguerra. Y bueno, esas cosas. En fin, cada uno que se vista como quiera, como le guste y como mejor se lo pase. Eso es. Eso es así. Y bueno, oye, pues ahora voy a poner una banda, que sí, que ya hemos puesto aquí, pero... Joder, últimamente estás de repetición. No, pero la quiero poner porque para que la peña sepa que bueno, que este disco del que ya estuvimos hablando en su día, pues ya ha salido a la calle. ¿De quién estamos hablando? De los Ectoplasmas. Ya podéis Vaya. Tener en vuestras manos el disco de esta banda. En plástico. ¿Eh? En plástico. Sí, en plástico, pero en CD. Ah, en CD. Sí, no, es petróleo. Vaya. No es bueno, petróleo, sí, es petróleo igual. Pero bueno, es formato CDR y... Por cierto, está aquí la cartera, estoy viendo aquí la cartera de Asier. La cartera del guitarrista de los Ectoplasmas, bueno. Que está aquí. Bueno, o sea... Que han venido a grabar un programa también y se ha dejado aquí el guión y la cartera. Hay que tener... O sea... Hay que dejarse aquí la cartera, delante mía. Para dejarse la cartera de aquí, en 10 FM. En uno de los programas más kinkies después de la hora de suicidio. Ah, sí, después, tú lo has dicho. La hora de suicidio son los primeros por excelencia, vamos. Que les tendréis luego a las 7. A partir de las 7. Efectivamente. Y bueno, pues al chico de Ectoplasma también, como decimos. Y al señor Ectoplasma. Al señor Ectoplasma a partir de las 9 también, el 28 encendido. Pues sí, voy a poner una canción de lo que es este disco, que bueno, lo dicho, ya podéis contar con él, pues contactar con ellos. Pues no sé si aquí tienen contacto en el Bandcamp. Seguro. A ver, no sé si aparece una vía de contacto. Claro, en todos los Bandcamp hay vía de contacto. Bueno, pues miráis en el Bandcamp y si no contactáis con nosotros, porque tenemos contacto directo con Tenemos con el ellos. Teléfono rojo, como Batman. Efectivamente, que por cierto, uno de los componentes del 28 encendido hacía un fanzine que se llama el teléfono rojo. Vaya, es que... Va todo enlazado. Oye, pues no nos enrollamos más y voy a poner este tema que para que veáis lo que podéis escuchar, aunque si nos escucháis normalmente ya habréis escuchado. Pero bueno, para que sepáis con lo que os vais a encontrar si encontráis este disco, que merece mucho la pena. Así que ahí os dejo con el tema llamado The Huello de los Ectoplasmas. Bueno, pues ahí habéis tenido... Bien de rock and roll. Efectivamente. Rock and roll. De huello. De... Ay, porque bailéis, la verdad que es bailongo, ¿eh? Esta banda es como así, para ponerse unos zapatones de esos. Y bailar mil sambas. No me acuerdo cómo se llaman los zapatones esos. ¿Qué zapatones? Los zapatones esos de rocker. ¿Cómo se llaman los...? Creepers. Que parece una comida. Voy a desayunar unos creepers. Creepers. Te pones unos creeper y ahí a mover el bullarengue. Efectivamente, con unos buenos pantalones de leopardo. Sí, puede ser. Si bien no, pretitos. Si no, no tiene sentido. Bien pretitos. Si no, la vida no tiene sentido. Y los creepers blancos, no a poder ser. Uf. Te ha gustado, Dios, ¿eh? Qué imagen. Te ha gustado. Ha bajado toda la tensión. No, por favor, no bajemos tensiones. No bajemos tensiones. Vamos a seguir con este programa y luego, si te parece, empezamos con la agenda, ¿no? Vale, pues vamos a poner un temita. Voy a traer otra banda que no es tan nueva, pero que, bueno, que seguramente nos guste a todos y a todas, que se llama Frantic, que viene desde Japón, es crust ruidoso de Frantic. Y lo traigo, ¿por qué lo traigo? Pues porque están grabando un disco ahora mismo. ¿Sí? ¿Esta peña sigue tocando? Frantic va a sacar un disco nuevo. Y pensaba que no tocaban ya. Sí. Eso es lo que he oído yo por ahí. No sé si va a ser un disco con canciones viejas o un recopilatorio de todas las canciones de Frantic o algo así. Habrá que andar al loro. Y eso, pues no sé. Es que estoy mirando aquí la agenda, todo el percal que hay. Y es bastante, ¿no? Pues nada, igual. Entonces, ponemos el tema. Vamos a poner este tema que se llama Nuclear Power Genocide, del disco de 2013, Defeat of Civilization. Ahí está. Cortito, pero potente. Cruz ruidoso. Hoy casi todo lo que he traído es cortito. Sí, pero potente. Con esto, vamos. Que en este domingo perezoso, Con esto mueve el Bullarengue, seguro. Hombre, hombre, ya te digo yo que mueve el Bullarengue. Si has estado por ahí de penduleo, esto, vamos, te sienta mejor que un ibuprofeno. De hecho, esto es ibuprofeno. Y te hace menos daño al riñón. Pues muy bien, joder, la verdad, pues si están grabando algo nuevo y... En verdad no sé lo que es, yo le he oído por ahí que va a haber eso, un disco de Frantil. A lo mejor es un disco de... Ya, que no se sabe. Recopilatorio, ¿sabes? Lo están grabando. Ya. Lo típico que sé que hacen ahora, recopilatorios... No sabemos qué hacer, vamos a grabar un disco recopilatorio con temas propios. Bueno, si hacen algo nuevo y lo hacen... También he oído por ahí que van a tocar Gism en un... Ah, está, supuestamente está el cartel. En un festival por ahí. Hay un cartel por ahí. No, no, pero es que hay un cartel de que van a hacer una gira. Una gira. Algo había oído yo por ahí, no sé. No sé, yo lo vi el otro día. Como no van a venir por aquí, seguramente. No, no, por aquí no creo que vengan, lo primero. Y segundo, o sea, yo cuando vi el cartel me quedé flipado, porque esta peña en teoría dejó de tocar ya. Sí, bueno, pero ya se sabe, también dejaron de tocar muchos grupos. Sí. No, pero bueno, se supone que dejaron de tocar y que... Hubo más, bueno, no sé, mira, no lo sé. Cotilleo, ¿no? Son cotilleos, claro. Y... Que si uno se ha enrollado con la otra, que si uno le ha robado el disco, que si se fue con el mejor amigo del perro. Oye, también mandarnos al correo cosas, hay cotilleos y nosotros podemos hacer una sección un día. Podemos hacer una sección, pero... Una especie de salsa rosa aquí en... Podría salsa negra. Ser. Yo es que últimamente como no salgo... No, yo tampoco, yo no me entero de nada. No me entero nada, pero... Pero bueno, oye, pues nada, que vamos a ir empezando con lo que va a ser... La cartelera. La cartelera de la, bueno, la Soca de Durango, sobre todo, ¿no? Pues igual primero adelantamos un par de conciertillos que va a haber por ahí. Venga. O hacemos las... Bueno, vamos a hacer la Soca de Durango. Lo que quieras, lo que usted prefiera. No sé cómo hacerlo. Bueno, vamos a hacer primero los conciertillos. Hay un par de conciertillos antes que la Soca, entonces lo vamos... pues eso, que tenemos el 1 de diciembre en Mogambo, en Trincherpe, va un concierto de thrash metal punk, que en el que tocarán Lich King desde USA, Impalers desde Dinamarca y No Sanctuary desde Iruña. Esto es en Mogambo el día 1 de diciembre. Y el viernes 4 de diciembre, justo el día que se inaugura la Soca, tendremos en Puchusulo, en Zarautz, tendremos a Ansia, que hacen Deep Crash desde Barcelona, Locuria, que hacen hardcore punk desde Oñati, y Uralita, hardcore desde Zumaya. Esto es lo que hay antes de la Soca. Lo voy a marcar aquí como leído, que si no, luego no... Sí, señoras y señores, así hacemos aquí. Y bueno, pues nos vamos a meter en lo que va a ser la Soca. La Soca que, como cada año, pues se celebra durante el puente este, que no sé bien lo que es. Hay un puente de 4 o 5 días. Desde el 4 al 8 de diciembre tendréis en Durango la 16ª, ¿no? Iba a decir 16 Garren. 16 Garren, ¿no? lo tengo aquí como en español todo. Iba a decir 16 Garren, ¿no? Asoka es como el chala, Maori. Oye, podemos empezar aquí a hablar en español. Bueno, a más y garren. Es la 16ª. La 16ª Asoca anticomercial. Bueno, es comercial. Vamos a ver. Bueno, esto empieza el día 4, viernes, a las 5 de la tarde. Se inaugurará lo que es el recinto, la carpa, donde estarán todas las distris y todo el material alternativo que podréis encontrar ahí. Pues eso, que lo inauguran a las 5 de la tarde. Esto suele ser un poco más adelante que el Gasteche, pero bueno. Sí. Podéis ir directamente al Gasteche, que esto es en la calle Uribarri número 23, y desde allí ya os indicarán cómo llegar a la carpa y todas esas cosas. Luego a la noche, en el Gasteche, a las 9, pues tendremos un concierto de cantautores en el que estarán pues Yacaranda Disidente, Apalache, Mormor y Baba. Esto es lo que respecta al viernes. El sábado tendremos a las 5, a las 12 de la mañana, Títeres y Cuentacuentos. A las 5 habrá una presentación de un libro que se llama Consecuencias de la realización de macroeventos en las ciudades sede y sus habitantes. Esto será a las 5 de la tarde. Y a las 9 habrá un concierto con Prodotti Locali desde Italia, Última Neurona desde Bilbo, Meconio de Santuchu, Gaiche desde Azpeitia y Saliva de Durango. Grandes, Gaiche, grandes. Sí. ¿Qué más tendremos? Pues el día 6 a las 12 de la mañana tendremos un taller que se llama Sexología Oñarria, Conceptua, que está Ceresanac, Eroticaren y Saera Morala. Esto será a las 12 del mediodía. A las 5 de la tarde, un taller de serigrafía para todas las edades. Desde los más chiquis hasta los más abuelos pueden ir ahí a serigrafiarse sus trapitos. Sus pañuelos para sanarse los mocos. También. Calzoncillos, si quieres. Sí, sí, sí. Y a la noche, a las 9 de la noche, tendremos concierto de cantautores. Parece que sé que este año está un poco cantautora la cosa. Y tendremos... ¿Hay mucho o qué? Pues ya he visto que ha habido un concierto ya y este que va a haber, que en el que estarán Isuo, Jaime Alessandro Yacamán y Peru. Toma ya. El día 7 tendremos también a las 12 de la mañana un taller de cerámica para todas las edades. A las 5 una presentación del texto Autonomía Comunal en Euskal Herria. Y a las 9 de la noche concierto con Aguiñac desde Amurrio, Cráter desde Bilbo, Butrón desde Barcelona y Sartada desde Bermeo. Hostia, Cráter, ¿eh? Siguen tocando. Sí, parece ser. Sí, sí. Y pues lo que hemos dicho antes, el día 8 a las 11 de la mañana se realizará en la carpa de la Soca. Pues tendremos ahí, sobre las 11 de la mañana, un programa en directo especial de la Irola, pues especial sobre la Soca, en el que se presentarán la entrevista, se presentarán las novedades. Y bueno, se estará ahí todo el día y podéis acercaros y ver cómo funciona una radio libre en emisión directo desde la calle. Sí, es verdad, la unidad móvil que llamamos, que llamamos aquí. Móvil. Efectivamente. No. Móvil, sí, porque tiene ruedas, ¿no? No. Móvil porque se puede sacar de la radio. Claro. Bueno, pues si queréis ver cómo funciona una unidad móvil, que no es la de típica furgoneta. Efectivamente. No, es una mesa española. Eso es, no. Podéis ver cómo se puede hacer. Sería la hostia, pero no. Auténticamente hazlo tú mismo. Ahí tendréis una radio libre en la calle. Oye, que para ser un hazlo tú mismo está muy bien, ¿eh? Y esto es lo que nos trae la Soca de Durango, pero aparte, recalcar que de 12 a 2, de 12 de la mañana a 2, o sea, de 12 del mediodía a 2 de la noche, estará abierto el bar donde podéis tomaros un refrigerio, un vermú, un espirituoso o lo que queráis. ¿Qué bar? El bar de Sapueche. Ah, vale. Estaba perdido ahora mismo. En Sapueche pues tendréis eso, de 12 de la, del mediodía a las 2 de la noche, pues hay un sitio donde tomaros bebidas espirituosas. Bebidas espirituosas. Un concepto que a mí me encanta. Que me mola. Bebidas espirituosas. Ponme un espirituoso. Sí, no sé. Como no sé, ponme un vino para... Un vino no es una bebida espirituosa. Ah, ¿y qué es una bebida espirituosa? ¿Un combinado? No, tampoco. Los espirituosos son los licores. Ah, amigo, vale. Yo tenía el concepto de que espirituoso era algo más rollo fermentadas. No, espirituoso es, pues... Vale. Licorcillos que se toman ahí. Pues, o sea, las destiladas. Chupitillo de hierbas, esas cosas. Vale, o sea... Y también... Espirituosos... Eso, aparte de los espirituosos... Destiladas, vale. Es que estoy ahí... Estás dando... Estoy clavando conceptos en mi cabeza. Yo te traigo ahora... tres vasos con las tres diferencias del espirituoso, ¿no? El espirituoso, el vino y el no es ni alcohólico ni espirituoso. ¿Y qué es la cerveza? No, no alcohólico, el agua, un mosto, el agua, vale, o vale, lo que quiera. Bueno, que nos liamos. Sí, que sí, también sí. De 11, o sea, lo que es la carpa de la feria estará de 11 a 8. Ni más ni menos, o sea, no vayáis ni antes de las 11 ni después de las 8, porque no os vais a encontrar nada más que la carpa. A no ser que queráis dar unas vueltas por ahí o conocer un poco Durango, pues. Sí. Y que hay comedor vegano y biológico todos los días desde la Soca, desde las 2 y media hasta las 4 de la tarde. Brutal. Los tickets, porque esto va con tickets, claro. El ticket se coge en la barra a partir de las 12. Al loro, no vayáis directo sin ticket. No vayáis directo sin ticket, que igual vais a la cazuela. Que luego se lía. Efectivamente, al final tener en cuenta que hay muchísima, será muchísima gente la que irá y entonces hay que tener. Suele ir mucha gente a comer. Por y, eso. Y, joder, yo qué sé. Y un poco de hay que tener paciencia también, ¿eh? Que no es un restaurante. Efectivamente. Y la comida es slow food. No... Sí, que la gente tenga eso bien claro. Cuando vayas de este tipo de espacios. El lugar es reducido, igual no hay sitio para toda la gente que ha comprado ticket y no puedes comer a la hora que te dé la gana y cosas de esas. Pero bueno, oye, que comer vais a comer, seguramente comeréis bien, barato, vegano y biológico. Pues mira, ahí lo tenéis. La verdad que merece la pena. Es un buen plan para merece el puente, la verdad. Si no te vas a ir a esquiar a Baqueira o... Sí, yo seguro que no. Yo tampoco. Aparte que no esquía en mi vida, yo. Yo no, sí, pero no voy a ir a Baqueira. Tampoco está en Baqueira en mi vida, ni tengo intención de ir. Pero bueno. Oye, pues muy bien. Y una vez dicho esto, pues vamos a seguir. Seguimos. Y yo he traído algo. Algo. Que lo he traído más que nada por ti. Ah, sí. Porque no sé si es una banda que conoces. Flamenco. O no conoces, no jodas. No. No sé si conocerás o no conoces. Estoy hablando de Death Dealer. Death Dealer, no. ¿No conoces? No. Vale, pues yo creo que para ti va a ser una novedad y va a ser una sorpresa. Vaya. Banda, ¿sí? Que a mí, bueno, pues sin más, no me gusta mucho, pero me he acordado de ti porque sé que a ti… Dios, qué miedo me da eso. Te va a molar. A mí no me gusta mucho y sé que a ti te va a molar. Y me pones ahí flamenco. Pues he traído al Tijeritas, que no… Que hostia, pues Tijeritas me gusta mucho. Un día va a traer un tema que me gusta mucho. Vuela. Bueno, ese me gusta hasta a mí y no me gusta el flamenco. Así, de tantas veces que lo he oído ya, le he cogido… Joder, que me sale… Se pone la gallina de pie, ¿eh? Es un temazo, el Vuela que Vuela es un temazo. Me entra un refrigerio aquí por el… No sé, el Pum Pum Quién Es. La puerta abierta. El Pum Pum Quién Es era el Tijeritas, ¿saben? No, eso es el Gitano Balaguer. El Gitano… Joder, que un día haremos un especial… Bueno, no, pero para música eso, que se puede escuchar en una furgoneta de gira. Ya te digo, ¿eh? Para eso tendríamos que traer al señor Xavi y teníamos que traer aquí toda la crew de la furgoneta y las mierdas que ponía cada uno. Un día lo tenemos que hacer. Oye, un especial furgoneta en gira. Y me comprometo aquí. Las mierdas que pone cada uno. No, me comprometo aquí ahora mismo a hablar con todos, absolutamente todos. Igual no pueden estar todos los que estaban en la furgoneta el mismo día, pero todos, y que traigan cada uno un tema. Y los que no puedan venir, que manden un tema. Sugieran un tema. Ese día no sé si nos va a escuchar alguien, pero bueno. Pues está gracioso. Oye, pues lo que te digo, pues los… Death Dealer desde Nueva York y con este… Con este disco editado en el 2015 que se llama With Malice. Y nada, pues el tema que voy a poner se llama Shadow Ensamblement. Shadow Ensamblement. Así que ahí os dejo con esto. A ver. Miedito te da, ¿eh? Sí, un poco. Shadow Ensamblement de los Death Dealer, ¿qué te ha parecido? Vaya, pues sí, últimamente no escucho este rollo así de mezcla crash hardcore así, pero sí, es un estilo que me sigue gustando, la verdad que me mola esa mezcla de cosas, ¿sabes? Que empieza ahí regataca, pues entonces acertado, ¿no? Un poco de cruz, un poco de hardcore así macho, macho core. Sí, la verdad, joder, me ha gustado. ¿Cómo eran? Death Dealer, efectivamente, de Nueva York. Y bueno, este disco es de ahora, se lo tengo apuntado por ahí, no me acuerdo el mes ahora mismo. Pero bueno, es del 2015. Muy bien. Oye, pues sí. Así que a apuntar. Pues y de Nueva York nos vamos a ir a Nueva York otra vez. Oye, mira, hoy he traído una cosa que, joder, también buscando en el baúl de los recuerdos. he traído una banda que a mí me gusta mucho y que en una época marcó, que me marcó una época. Igual fue cuando empecé a escuchar más ruido, quizás, ¿no? Cuando hiciste ese cambio Sí, cuando hice ese cambio de las mallas de desteñidas con cadena y cinturón de pinchos a los vacueros. A los vacueros negros, sí. Y parches descosidos. Bien. ¿Y de qué banda estás hablando? Pues estoy hablando de Náusea. Náusea es una banda que marcó una, para mí, un antes y un después. Con otro montón de bandas. Y, joder, cuando descubrí esta banda, me marcó. Durante años tuve un parche de Náusea que ya daba náusea de verlo. Porque ya es que ya no, solo le quedaba, me acuerdo que ya solo le quedaba la N y la S, o algo así, ¿sabes? Era muy difícil ya ver que era un parche de náusea. Solamente como... quien me había conocido durante años sabía que era un parche, era un parche de náusea. Porque había visto su evolución. Sí, lo menos me duró 10 años el parche. Un parche de 10 años. Yo tengo parches, que aún los llevo puestos. Me acuerdo que una vez Yondi me dijo: has cambiado de chaleco y no has cambiado de parche, ¿sabes? Claro que no. Y tengo parches que vienen conmigo durante tiempo. Que duran más los parches que los chalecos. Están ya descosidísimos y desraídísimos y la serigrafía medio caída, pero le da un toque de distinción al chaleco. Toma ya. Oye, pues, ¿qué tema vas a poner? Oye, pues vamos a poner eso. A mí este disco es el que más me gusta, de hecho, es el disco que sacaron en 1990, el Extinction. Y vamos a poner la canción Butchers, que no baches, que Bilbao está lleno de baches. No os confundáis. Butchers. Butchers. Butchers, efectivamente. No. Para la gente como yo, que del inglés lo lee directamente. Los Butchers. Los Butchers. Bueno, pues ahí os dejamos. Llena de Butchers. Pues aquí habéis tenido un poco de viejundad. Era manco, ¿no? El batería. El batería era manco, sí. ¿No? Como el de... Se me ha olvidado. A ver, sí que había un batería manco que era muy bueno, tío. Ah, que realmente era manco. Sí. Es que cuando decimos, bueno, la peña ya lo sabrá. Que encima era muy bueno, era un batería de heavy metal, tío. Ahora no me acuerdo. Ah, mierda. Hostia. Cerebro ha fallado ahora. Pero es que yo he visto... ¿Qué banda era? Bueno, ahora... También, es que me ha venido a la cabeza Otra banda también, que era un tío que directamente no tenía, es que no tenía las manos. ¿Ninguna? Ninguna mano. Y las baquetas. Yo las que tenía... digo, tenía una. Tenía una. No, no, las baquetas tenía con. O sea, ponía Def Leppard, con precinto o no sé qué hostias. Ah, tú dices el que tocaba. Vale, vale. No, no, ese es Def Leppard era, ¿no? La batería, que era manco. Sí, sí, sí. Que tocaba de la hostia. Joder, la hostia. O sea, tocaba con una mano y tocaba. O sea, no es mi banda fetiche para nada. Hostia, era un tío con una mano. O sea, tocando con una baqueta. Y es que, a ver, sí, vale, no había redobles, evidentemente, pero había un montón de sonidos, de golpes fantasma, que se les llama. Sí. Que el tío con eso conseguía un efecto rollo redoble que era cojonante. Claro. Y decir, hostia, o sea, que no lo hago ni yo. O sea, no hago, no sé, es que no lo he visto nunca eso, vamos, o sea, increíble. Pero si era un grupo, no sé si me lo comentó alguien o realmente lo he llegado a ver yo alguna vez, de una banda de un tío que debía ser, no debía tener manos directamente. Vaya, pues, y le ponían las... Si te acuerdas, con... pues lo traemos para la semana que viene. Sí, sí, voy a investigar. Voy y a si buscarlo. No, pues si alguien se acuerda y está escuchando sí, este igual programa, pues suena, que, es. Que nos mande un mensaje, un mensaje a donde haga falta. Oye, que por cierto, que me ha llegado un mensaje ahora al móvil que sí. Alguien sabe que estamos grabando el programa. Joder, pues vaya. Es que lo voy contando todo por ahí. Ah, vale, sí. Decía yo, digo, no. Y que por favor reseñemos un festival que va a haber en Usurbil y que se lleva haciendo ya durante un par de años. Bueno, el año pasado y este será el segundo. Que es el Caos y Lentejas. Hostia, cierto. Que será el día sábado, será el sábado 12 de diciembre a las 12 del mediodía empezará. Sé que dentro de dos semanas, pero bueno, lo reseñamos ya que... Sí, bueno, sí, para, que luego, para que luego no os pille el toro, la verdad. Eso es. Entonces, eso, el sábado 12 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, en Usurbil, tendremos el mítico festival Caos y Lentejas, en el que hay concurso de lentejas. Entonces, bueno, ¿cómo va la cosa? Bueno. A las 12 de la mañana empieza esto, que será la lenteja chapelqueta, entonces... Lo único que tienes que llevar es la verdura que tú quieras y tu cazuela. Y allí os pondrán, pues allí quien vaya tendrá a disposición fuego, lentejas, aceite y sal. Eso es lo que pone la organización. Bueno, está y bien, tú te llevas, bien, pues ya sabes, el pimentón de la vera. Sí, efectivamente, bueno. Siempre tiene que haber, en todos los programas, tiene que haber un puntito en el que sale el pimentón de la vera. Pues claro. ¿Quién te importante. Quien te ha mandado ese mensaje no tendrá comisión, ¿no? Con pimentón de la vera. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí que tienes. Bueno, que esto, importante. Las lentejas han de ser veganas. No solo las lentejas, sino las lentejas son veganas porque no comen otra cosa más que agua. Esto es porque a veces dice, no, voy a hacer unas lentejas veganas. Y el típico chistoso siempre dice, las lentejas ya son veganas de buen sí. Ah, claro, sin más. Entonces, tortazo la vamos a ver. Eso, las lentejas deben ser veganas. Entonces, a las 12, chapelqueta de lentejas, di lista chapelqueta. ¿Qué más? Y luego el concierto a las 8. A la tarde habrá sorpresas, no nos adelantan que habrá. Y a las 8 de la tarde. Dejando el intríngulis. A las 8 de la tarde, concierto. En el que tocarán No Human Existence, Green Crush desde Burdeos, Realidad, Hardcore Radical desde Arnedo, Raza Odiada, Divid Macabro desde Barcelona, Batalla Crust and Roll desde el País Charro, Subrats, Dúo Cruz Ratonera, No Retorno, Hardcore desde Zarauz, Aguiñac, 100% Lana Virgen y Ras Greencore Masters. Seguro que la lana virgen, si las lentejas son veganas, esperemos que la lana también lo sea. Pues sí, porque estaba pensando. Porque si no sería la hostia, vamos. Y no sé si va a haber alguna cosa más, espera que lo mire. Sé que va a haber serigrafía. Sí, eso. Bueno, os invitamos a venir con chapela, me cago en Dios. Tráete camis, trapos, telas viejas, que va a haber opción de serigrafía el dibujo de este año. Viva las lentejas, viva el caos. Toma ya, pues ahí ese tenéis. Ese ha sido el mensaje. Muy bien, muy bien. Gracias por recordárnoslo. Eso es. Fíjate que la gente nos manda cosas hasta en diferido. Ya, ya, yo he flipado. Alguien que sabe que estamos... Bueno, claro, sí, si lo has hablado con alguien... Claro, ya, es que hace un rato le he dicho que me iba a la radio. Vale. Joder, qué susto. Digo, no sé, me ha dado mal rollo y todo, pero bueno, oye... Que me ha entrado hambre hablando de lentejas. Hablando de lentejas. Me ha entrado hambre. ¿Cómo vamos enlazándolas? Es que lentejas. Nos van a fichar en Radio Nacional de España. Lentejas para meter el pimentón de la vera. Y de las lentejas pasamos a la receta. Es que esto estaba todo pensadísimo. El que te ha mandado el mensaje también. Estaba ahí. Oye, pues sí, vamos a ir con la receta. Como siempre, vamos a poner un tema antes de esta receta. ¿Para qué? Para que cojáis papel y boli y, bueno, si no, para los y las más vagos y vagas, pues tenéis el blog en el que colgaremos, como siempre, tanto este programa como las bandas que han sonado y la receta que demos en el programa de hoy, bueno, pues para que lo tengáis a vuestra disposición. ¿Y qué voy a poner antes de la receta? Pues un tema que... ¿Cómo no? Que hoy me he levantado y... en serio, me he levantado con este tema en la cabeza. Más que nada porque el otro día estuve hablando con una persona sobre esta banda. Estoy hablando de los Represalia. Y estoy hablando de la época buena de los Represalia, no de lo de ahora, que a mí me da mucha tirria lo que hacen ahora. Pero bueno, es una banda italiana. Y estuve hablando con una chica italiana de esta banda. Y estuvimos hablando de las dos épocas de esta banda. Vale. Y bueno, pues si nos está escuchando ya no conoce esta época. Esta época, pensaba que la banda, digo. No. Esta época que yo voy a poner, conoce lo más nuevo. Entonces, bueno, si nos está escuchando, pues para que sepa lo que es lo que a mí me mola de los Represalia, voy a poner esto, lo que es un temazo, lo que es un himno. Fíjate que a mí los grupos italianos... perdón, pues me he metido en... Te he cortado todo. No, tranquilo. O sea, es que los grupos italianos no me mola, terminan de convencer. Hostia. Alguno. Pero no, nada. A mí, no sé, dos bandas, sobre todo, o sea, son los Represalia. Brechet me encanta. O sea, eso lo sabía. Ya, sabía que era así. Eso ya va de antemano. O sea, sí. A mí Brechet me pone Macarena. Ya lo sé. Sí. Lo tienes seguro que lo sabes. Te he visto Impaler por el pasillo de casa escuchando Brechet. Impaler, con el pijama, Impaler, que se nota más. Y Represalia, esta primera época de los Represalia, que me parece de lo mejor. Así que nada, antes de la receta, vamos a ir abreviando un poco porque se nos acaba el tiempo. Es que no liamos. Así que vamos con este grandísimo tema que es Attack de los Represalia. Yes. Bueno, pues ahí habéis tenido Attack de Represalia. Ay, es que no me terminan de convencer los grupos italianos, ya, no sé por qué. Ya te he visto la carita. Te he visto la carita. No sé por qué. Y alguno escucho, pero no. No me termina de convencer. Bueno, no pasa nada. Para gustos están los colores. Un pecado, sobre todo el negro. Oye, pues nada, vamos con la receta porque ya sí que se nos está echando el tiempo encima. Venga, dale, Ramón. Pues nada, vamos a hacer una receta. Una receta muy facilita de hacer y que... Aquí todo lo que traemos es fácil. Sí. Y no que... nos liamos demasiado. Y que yo sobre todo la utilizo para, pues, para acompañar tanto como... Sobre todo para acompañar carnes vegetales, digamos. O sea, vale. De seitan, o sea, es una salsa, ¿qué es? Hamburguesas... Es un plato de acompañamiento. Ajá. ¿Vale? Que arroz blanco cocido. Arroces. Arroces, efectivamente. Pero no, pero es arroz al plátano. Toma ya. Y que está brutal y en serio. A mí al principio, yo cuando vi esta receta dije, no sé, arroz, plátano, no lo veo. No lo veo. Pero a ver. Una vez lo haces, la verdad que merece muchísimo la pena. Y para acompañar, ya digo, cualquier tipo de carne vegetal o hamburguesa o lo que sea, está muy bien. Así que nada, empezamos. Venga, dale, dale, que 200 tengo gramos de arroz largo o basmati. Uh-huh. La verdad que es bastante opcional el tema del arroz, ¿eh? Lo que más nos guste. Aquí pone largo basmati, pero yo, por ejemplo, utilizo integral. Vale. Y queda bastante bien. Un par de hojas de laurel, un calabacín, un plátano. Plátano. Una cebolla mediana, aceite de oliva y sal. Plátano, depende de la ¿No cantidad. ¿Tiene pimentón de la Vera? No, pero oye, le podemos echar. Se le puede echar, ya sabes que el pimentón de la Vera va bien con todo. Va bien con todo, sobre todo con el negro. Pues nada, y empezamos. Pues servimos en una olla a fuego medio el arroz con un par de hojas de laurel. Y uh-huh. El tiempo más o menos, pues para que no se nos pase, que esté bien. Lo que ponga en el paquete o lo que vosotros y vosotras veáis más o menos. Va. Vale, y mientras en una sartén, pues echamos un chorro de aceite, lo vamos calentando. Y según va calentando este aceite, lo voy a decir rápido porque no hay tiempo, básicamente. Bueno, pues según va calentando este aceite, como decía, pues vamos pelando y cortando el calabacín. Lo mismo hacemos con la cebolla. Uh-huh. Y bueno, pues el mismo plátano en rodajitas o como más nos guste. Yo lo suelo hacer en tacos más que en rodajas. En taquitos, así. Muy bien, taquitos bien, me gusta. Me gusta más que las rodajas, a mí, sí. Por lo menos. Depende. Sí, depende para qué plato. Pero para este queda bien lo de los taquitos. Y bueno, pues una vez el aceite esté ya caliente, pues lo añadimos y lo dejamos que se vaya dorando todo. Bien. Lo que acabamos de cortar. Y bueno, ¿hemos echado sal ya? ¿Eh? ¿Le hemos echado sal? Todavía no. Ah, bien. Todavía no, amigo. Cuando el arroz ya lo tengamos ya cocido, que veamos está en el punto que queremos, pues lo colamos y le quitamos todo, bueno, le quitamos todo el agua. Damos unas vueltas, le echamos un poco de agua fría para que no se pegue. Y bueno, pues las hojas de laurel y el que le quitamos las hojas de laurel y no me salía. Y bueno, pues lo que haya podido salir, lo que sea el almidón o todo esto. La chupamos. Sí, lo limpiamos bien, vamos. A mí me gusta chupar las hojas de la... También. Están en salsa, igual ahí. Ahí igual lo quedan, también. Yo no las chupo, yo las echo y luego las quito. Me suele gustar cuando hago una salsa de tomate, echarle ahí y sacar... Ah, bueno, pero porque tiene la salsa de tomate, aquí no le has echado nada. No sabe laurel ahí. Claro, pero aquí yo no lo he hecho, ¿eh? Igual luego está bien, vete a saber. Y bueno, pues una vez hayamos limpiado el arroz, lo volvemos a meter en la olla y lo ponemos a fuego lento. Y bueno, pues cuando lo que hemos echado ya en la sartén se haya dorado, uh-huh. Pues lo metemos en la olla con el arroz, le damos un par de vueltas. Mientras le echamos ese poco de sal, uh-huh. Que es al gusto, que es lo que nosotros queramos. Y bueno, pues eso, le damos un par de vueltas, lo dejamos que se caliente y queda un plato brutal. O sea, vale. Queda un acompañamiento brutal. Con plátanos, sí. Pues nunca, la verdad que nunca, aparte del arroz a la cubana, no he hecho otra cosa con plátanos. Me parecía súper raro. Y está muy bien. Y sobre todo, en serio, acompañamientos pues para otras recetas que hemos dado aquí de carne, de, como habíamos dicho, vegetal, ya sea seitán, salchichas, uh-huh. Hamburguesas y demás. Uh-huh. Viene brutalísimo. Wow, qué hambre. Así mantra. Que, sí. Ya, para nosotros va siendo casi la hora de comer, ya. Casi. Pues oye, que ahí habéis tenido la receta de este domingo que colgaremos también en el blog. Y así la podéis, porque como la ha dicho Carlos, a todo correr. Sí, porque estamos justísimos de tiempo. Efectivamente. Pues la podéis ver ahí y copiarla desde ahí directamente. Eso es, pues nada, ¿qué nos vas a poner ahora? Bueno, pues traigo una novedad desde Winnipeg. Una banda de David Crash que se llama Skeleton, que han sacado un disco justo hace muy poquito que se llama No Fire in a Desolate Land. y una banda que viene muy bien con, o sea, una banda, dijo, un tema que viene muy bien con el día que hace hoy en, aquí en Bilbao. Bueno, la gente nos estará escuchando el domingo, creo que el domingo no llueve. Bueno, pues da igual porque va a hacer frío, entonces la canción se llama Colder Place. Bueno, pues ahí vamos con este tema. Me ha impresionado. Bueno, es un poco más de lo mismo, pero, me ha ido entrando bien este disco. A mí me ha molado, ¿eh? Lo poco que he escuchado me ha gustado, la verdad. Oye, pues nada, pues lo dicho, ya nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Por mucho que nos pese. Vaya. Pero es lo que hay, así que nada. Pero bueno, que estaremos aquí la semana siguiente otra vez. Efectivamente. Y tendréis otra ración buena de Crash the Beat. Sí, y de todo un poco. Buena comida y de nuestras chorradas aparte. Así que vendremos a pasárnoslo bien nosotros. Luego ya, como hemos dicho antes, el resto haga lo que quiera. El resto me la pela. Pero bueno, oye, que lo dicho, nos vamos a despedir. Y para despedirnos, ¿dónde nos vamos? Nos vamos hasta Rusia, ¿qué te parece? Venga, pues mira, ya es la segunda vez que... A ver si ahora le vamos a coger el gustillo a Rusia. Sí. Y vamos a salir de Portland. A ver si salimos un poco de nuestro bocho particular. Oye, pues nada, lo dicho, nos vamos hasta Rusia con esta banda que se llama Distress. Me encanta. ¿Por qué? ¿Porque les conoces o el nombre te encanta? Claro, tengo un par de discos de Distress. ¿Tienes? Vale, vale. Y he tenido la oportunidad de verlos esta vez. Vale. ¿Distress? ¿Has visto? Yes. ¿Dónde? Por ahí. Por ahí, una vez que estuve trabajando vale, por ahí. Vale, tío, vale. Pues muy bien, enhorabuena. Tuve la oportunidad de verlos en Chequia. En un... Joder, qué bueno. Qué bueno. Pues nada, oye, vamos con este 7 pulgadas, editado en el 2015. O sea, vamos a decir algo actual. Uh-huh. Y nada, pues con estos 3 temas de este single. A tope. Efectivamente. Y uno de esos 3 temas que voy a poner se llama Have a Good Trip. Thank you. Que vamos, que lo tienen, tú lo ves en el tanto en el Badcamp como en el disco, y lo tienen puesto en inglés, checo, y en ruso. En ruso, la verdad que son rusos, perdón. Eso es, así que nada, have a good trip de Distress. Y nada, hasta la semana que viene y un placer como siempre. Have a good trip, peña. Oh, all right.